Bueno, luego de los inconvenientes surgidos en los últimos juegos escolares, días atrás, hay un grupo de estudiantes que se ha preocupado por lo que ocurrió y ve con suma preocupación no solo lo ocurrido, sino la perspectiva que se viene. Así que para hablar un poquito con los chicos del Colegio Industrial que se han acercado a la radio, no estuvimos allí, obviamente no podemos hablar porque no estuvimos, entonces le vamos a preguntar puntualmente qué es lo que pasó el día de... que se produjo ese inconveniente, que resultó una joven herida de piedra, algunos incidentes, luego de la finalización de un partido de fútbol entre el Colegio Nacional e Industrial. Si es así, bueno, primero vamos a hablar con vos, tu nombre. Abigail. Bueno, Abigail, contanos, vos estabas ese día, ¿qué es lo que pasó puntualmente cuando se produjo este incidente? Perdimos la final con Nacional, con el Colegio Nacional. Uh-huh. La hinchada de este mismo colegio se incorporó a la cancha, alentando a los jugadores, creo que festejaron igual que hubiéramos festejado nosotros si ganábamos. Uh-huh. El tema es que había gente de afuera, de la escuela, de las dos escuelas, que empezó con una guerra de piedras, que después sí se desenlazó entre las dos escuelas, y se terminó haciendo una guerra nacional-industrial que nunca se hubiera previsto. Uh-huh. Nosotros no negamos que tuvimos culpa en el sentido de que nunca concientizamos, a pesar de que lo prometimos, en el tema de la violencia, pero tampoco podemos hacernos cargo de gente de afuera. Porque si bien podemos contener también a nuestros chicos y todos, somos 1000 alumnos, no podemos hacernos cargo de eso que es extra. Bueno, con Victoria también hemos tenido contacto. Victoria, contanos un poquitito en base a esto que pasó, qué es lo que pretenden hacer ustedes, porque obviamente que la situación nunca agrada cuando hay hechos de violencia, pero está la dos opciones, o te quedas en tu casa o te preocupás por el hecho. Contanos un poquitito. Sí, mismo vos lo dijiste, están las dos posturas, quedarnos en nuestras casas y viendo cómo todo nos aborda, pero nosotros decidimos por nuestra parte hacer algo, y como jóvenes que realmente estamos preocupados no solo por nuestra escuela y por lo que pueda llegar a suceder con nuestros pares, sino por lo que está pasando en la sociedad. Gracias a Dios pudimos seguir con los juegos deportivos, entonces empezar a concientizar a nivel sociedad, y le proponemos, nuestra propuesta es más allá de limpiar nuestra imagen un poco como Colegio Industrial, que se habló mucho de nosotros diciendo, usando términos despectivamente hacia lo que somos los estudiantes y lo que queremos a la escuela. Entonces nos gustaría que cada asociación estudiantil o representante del colegio, del que fuera, del que esté interesado y que les preocupe la violencia que estamos surgiendo como nosotros, que se acerque al Colegio Industrial, que va a tener las puertas abiertas y que nosotros lo vamos a estar esperando para juntos poder tratar de ir concientizando, no, sino día a día mejorar lo que es la calidad de persona. Y que si no lo podemos aprender en nuestras casas porque no contamos con el apoyo familiar o con lo que fuera, o tratarlo de mejorar nosotros día a día y poder inculcar cosas que en la sociedad están faltando, que son el respeto por la persona, por el ajeno, por el par, por necesitamos gente que tenga ganas de salir y que diga, yo quiero una sociedad buena. Está bien, nosotros somos el futuro, la sociedad está toda violenta, porque es así, vivimos en una ciudad muy violenta, pero necesitamos de gente con ganas que nos ayude a sacarla adelante, gente que diga, yo estoy dispuesto a hacer algo, gente que mueva, porque si nos quedamos echándole la culpa a los demás o viendo cómo sucede todo, no se logra nada. Entonces, eso es nuestra propuesta, y también invocar y que los medios nos ayuden a que no solo se difamen y se difundan las cosas malas, sino que cada colegio seguramente hace cosas buenas y hará proyectos, tendrá buenas ideas, pero esas cosas no se dan a conocer. Mismo nosotros estamos haciendo muy, muy, muy buenas cosas, como hacemos año a año, porque tenemos una gran matrícula de alumnos y varias orientaciones que son muy interesantes, y que estamos siempre con gente solidaria, hacemos buenos proyectos, festejamos el Día del Niño en el Zoom, muchas cosas hicimos, están haciendo camillas para el hospital, no solo representamos al colegio, sino también a la ciudad, que se van hacia Mar del Plata, y bueno, todas cosas así que son verdaderas y que de apto conocimiento para todos y que muchas veces no se conocen, y que está bueno también que se conozcan las cosas buenas, porque más allá de que para uno sea gratificante hacer cosas buenas por el colegio, porque todos los que estamos acá amamos al Colegio Industrial y llevamos la roja y verde en el corazón. Y entonces, que más allá de eso, que de tener un reconocimiento, un incentivo a que más gente se sume con nosotras a hacer cosas buenas y que no salgan a todos los diarios o lo que fuera a solo contar cosas malas, porque cosas malas todos tenemos y todos estamos llenos, pero necesitamos cosas buenas, cosas que valgan la pena, y nada más que eso, gente que tenga ganas de laburar y que tenga ganas de sacar a su escuela, a su grupo de amigos, a su salón, a lo que fuera, adelante, a mejorar cada día como persona. ¿Tu nombre? Rocío. Bueno, Rocío, contanos un poquitito luego de lo que pasó, esta convocatoria que se está haciendo a los estudiantes, más allá de lo que ocurrió puntualmente el día del inconveniente, son amigos, interactúan entre sí, se encuentran, salen al boliche, ¿qué opinás vos? ¿Qué te ha dejado esto y cómo ves que se puede trabajar para corregir un poquitito estas cuestiones que sin duda uno tiene que poner su granito de arena, pero obviamente espera la colaboración de lo que es la sociedad en general? Sí, mira, muchos chicos de todas las escuelas se tratan con todos, hay chicos de Nacional que se tratan con Industrial, de Industrial que se tratan con Nacional, y así con todas las escuelas. Lo que, como dijeron las chicas, es tratar de ayudar, que los grandes ayuden a los jóvenes y que los jóvenes ayuden a los grandes, porque no solo nosotros también tenemos que ayudar a los mayores a que nos respeten, nosotros también nos tenemos que hacer respetar. Y bueno, vos sos un ex alumno también, que las venís a acompañar a las chicas. Obviamente la situación preocupa. Contanos un poquitito cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que más allá del hecho puntual del día del partido, uh-huh. Para mí muchas de las cosas estas que afectan a los chicos es producto de un sistema general, tanto a nivel nacional, provincial, local y las mismas instituciones. Yo creo que desde mi punto de vista se tiene que generar un trabajo institucional, que las instituciones acompañen a las asociaciones estudiantiles y así sucesivamente, abarcando todos los niveles, desde las inspecciones hasta las municipalidades, y ahí desde lo pequeño a lo más grande, lograr una solución conjunta a los problemas estos sociales. Los chicos seguramente no han tenido un trato en las instituciones, no han tenido un trato, digamos, que se cuente la historia de los hechos. O sea, lo que quería decir es como que en la institución en todas las instituciones no hay un trabajo interiormente sobre los temas estos, se los pasa por alto, uh-huh. Y hay instituciones que directamente niegan lo que tienen adentro. Abigail, se habla de un trabajo por el tema no violencia. La idea es convocar a los alumnos, ¿y ahí qué? Claro, lo que planteamos nosotros es que la rivalidad esa nacional industrial siempre existió hace años. El tema es que esa rivalidad no tiene que pasar de un canto o de un grito o de algo que todos creo que, claro, la camiseta, sentir la camiseta sentimos todos, ¿no? Pero que no pase lo que está fuera de la cancha, que se juegue en la cancha y que se debata ahí el tema de rivalidad. Creo que ya está muy limado ese tema y nosotros nos llevamos re bien con chicos de otra escuela. Entonces lo que queremos hacer es campaña institucional y por eso juntarnos con asociaciones estudiantiles, uh-huh. En los cuales se prevenga desde los más grandes, que prevengan a los más chicos a no hacer estas cosas que pasaron. El tema de no violencia es ese principalmente. Pero también queremos aclarar que no estamos hablando de negros, no estamos hablando de barra brava, no estamos hablando de gente. Somos personas, adolescentes, y somos estudiantes, y estamos haciendo por nuestra escuela lo que hacemos. Creo que si tuviera la juventud perdida no estaríamos nosotros acá hablando, uh-huh. Y nunca, creo que no hubiera sido un piedra, eso nada más hubiera sido algo más grande, uh-huh. Entonces es defender eso. Creo que como que ya hemos interactuado con otras escuelas, en el sentido de que se presentaron diferentes proyectos este año. En Industrial lo que se hace es por modalidad presentar un proyecto para recibirse con un título y algo más, uh-huh. Entonces además de, creo que defendiendo que no somos barra bravas, podemos decir que Electromecánica, por ejemplo, presentó camillas para hospitales. Otro grupo de Electromecánica también estuvo trabajando con lo que era una silla de ruedas. Después Informática, ayudan siempre todos los años en CONIN, un grupo que es de estimulación temprana. También lo que hicieron una web solidaria. Construcciones se presentó en Olimpiadas Nacionales con un proyecto de shopping en el lugar donde estaba Prada. Y bueno, son cosas que nunca se dieron a la luz y que nosotros las queremos decir porque no somos un colegio problemático. Nosotros cuando izamos la bandera está todo en silencio, está es en... Entonces no somos tan quilomberos como para que digan lo que dijeron. Y creo que en todas las escuelas pasa eso. Todos tenemos partes positivas, partes negativas, pero creo que lo positivo lo supera y que tienen que apostar por nosotros tanto como nosotros apostamos por ellos. Victoria, por último, uno si tiene que hablar de pedir colaboración para trabajar en conjunto. Uno suma a los estudiantes y obviamente se reflejaba las instituciones. ¿Qué se ha hablado también por parte del colegio? Con autoridades del colegio me refiero luego de lo que pasó. Claro, a eso íbamos, que al recibir la noticia de que nosotros habíamos, se seguían los juegos deportivos, se nos informó que seguían los juegos con el propósito de que la violencia no siga ocurriendo. Entonces mismos nosotros nos dijimos, pero no, nosotros no somos solo lo que tenemos la culpa los jóvenes de estos hechos de violencia, sino que nos abarca, nos integra a toda la sociedad. Entonces qué mejor que si tenemos ganas de hacer algo, de que esta violencia siga, que desaparezca, poder apostar a todo directamente, a que toda la sociedad se comprometa, a todo, que cada uno de su mínimo lugar apueste a esto de la no violencia, de que reflexione desde su casa, el que nos esté escuchando, el que le interese el tema, porque con el mínimo esfuerzo, con las mínimas ganas que uno puede llegar a tener, nos puede llegar a ayudar o eso. Entonces apostábamos a eso, a que toda la sociedad reflexione y se ponga a pensar en los últimos hechos que vivimos. Y que nosotros como jóvenes necesitamos el ejemplo de los mayores. Entonces, si una persona, un compañero nuestro, un estudiante, hace algo malo, algo fuera de lugar, ¿con qué autoridad, con qué sanción puede castigar a ese compañero, a ese estudiante, si no tenemos el ejemplo, si no hay alguien que nos diga, que nos den el ejemplo? Sin ir más lejos, esto último que ha pasado en Pergamino, no podemos vivir en una sociedad así, llena de violencia. Necesitamos que se frene todo esto. Entonces, necesitamos ejemplo. Está bien, se perdieron muchas cosas, se perdió el respeto, la tolerancia, la solidaridad, muchísimas. Pero como sociedad tenemos que alguien, nosotros estamos dispuestos a decir, hasta acá llegamos. Nosotros como jóvenes queremos cambiar, que la gente, no sé si cambiar, pero sí mejorar como personas. ¿Alguien le queda algo para agregar, que quiera decir? No sé, en el caso de ustedes, en tu caso. Que te agradecemos la nota porque nos diste la oportunidad de levantar nuestra voz sobre lo que todos nosotros dijeron, que también nos sirvió para limpiar la imagen de la escuela esto. Y bueno, eso, incentivar a que todos nos pongamos en marcha para en vez de hablar y hablar y hablar, que nos levantemos todos en contra de la violencia y que logremos algo mejor entre todos. Bueno, agradecer la nota, el espacio que se nos ha dado, y para aportar yo creo que desde mi punto de vista los problemas sociales se tienen que atender de un nivel más grande que no solo una escuela. Por último, Victoria, lo convocan entonces los chicos, los estudiantes al Colegio Industrial para trabajar en conjunto. Sí, obviamente las puertas del Colegio Industrial están abiertas para todo aquel que se quiera acercar. Abigail, Rosario, Victoria son nuestros nombres, así que quien se acerque al colegio nos va a conocer y vamos a estar dispuestos a hacer lo que tengamos ganas de hacer, y vamos a escuchar todas las opiniones del que quiera. Y bueno, obviamente agradecerte a vos por este espacio, muy agradecida por este espacio, para que toda la gente nos, porque sabemos que es una de las radios más escuchadas, es la radio La Barría, y obviamente todos nos escuchan, así que nada más que agradecerte eternamente, gracias, porque somos jóvenes y no muchos les importa nuestra palabra, pero sí tenemos muchas ganas de hablar y que la gente nos escuche. Bueno, la convocatoria entonces está para cuando ya se arme un grupo, van a volver a la radio, las puertas abiertas, y bueno, y que nos cuenten un poquito todo esto que están pensando. Ojalá podamos charlar dentro de un par de meses y cómo se ha plasmado, ¿te parece? Perfecto, les prometemos acá que los vamos a tener al tanto, y de nuevo gracias.